Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Reenganchémonos con el tema de la ley de góndolas. No sé si en torno de lo que es la ley específica, perdón, la media sanción de la ley específicamente, sino en torno de qué incidencia puede tener acerca de lo que es la oligopolización, la concentración en el mercado del comercio de los productos, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? ¿Sentís que sirve? ¿Sentís sí, que no se puede practicar? Sirve, estoy seguro. Tal vez creer que con eso solo se resuelve el problema es demasiado optimista, para decirlo de alguna forma. Todo lo que se haga para ponerle límites a la concentración son medidas correctas. En este caso, no es un límite a la concentración de la producción, pero al limitar, es decir, si en la góndola... La concentración de la exhibición, pone. Claro, bueno, y de que el comprador tiene la posibilidad de ver, comparar, efectivamente podría haber una competencia de precios si las otras marcas ofrecieran precios diferentes, y podría ser una limitante. A ver, déjame darte un ejemplo. Si vos querés manejar la política de precio de la nafta, tenés una empresa como YPF, con esa empresa yo puedo obligar a las otras a que no me aumenten. Porque te marca el precio testigo. Porque tiene el 50% del mercado. En realidad, durante toda esta gestión de Macri ha sucedido al revés. La primera que aumenta es YPF y las otras vienen después. Totalmente. Pero si vos tenés una empresa... Mirá qué símbolo. ¿Sabes que no? Bueno. Uno no repara eso automáticamente. Bien. Claro. YPF tenía que marcar el precio, como pasó en toda la historia. Claro. Resulta ser que el precio ahora te lo marcaba Shell o... Ahora, por eso, yo creo que está bien. Es una buena medida si forma parte de una cosa más amplia. Dudo, pero así, no le saca ningún mérito a la ley o al proyecto de ley, porque le falta media sanción. Pero dudo que con eso solo se pueda resolver el problema de la concentración económica, o de que eso solo genere una baja sustancial del precio de los alimentos y de los artículos de tocador y de limpieza y todas las cosas que van a estar incluidas en esa competencia que habrá a partir de góndolas compartidas. Si nadie puede tener más del 30%, como mínimo... De la góndola, como mínimo va a haber cuatro empresas distintas, porque marcas, si no, una empresa te mete tres marcas diferentes. Supongo que eso estará suficientemente claro. No lo sé. Yo tampoco, pero evidentemente hoy todos sabemos que las empresas monopólicas grandes tienen marcas, primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas, compiten con ellos mismos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y incluso ofrecen diferencias de precios para públicos distintos. Así que con esa medida solo no se va a resolver el problema. Esa medida ayuda a trabajar en resolver el problema. El otro tema que ustedes planteaban, desde luego que hacen falta las estructuras de control. Esto es como todo. Si vos no tenés una Secretaría de Comercio con capacidad de control, no hay ley que aguante. Pero lo mismo te pasa con la aduana. Si vos no tenés una aduana poderosa, capaz de fiscalizar adecuadamente, el país es un colador. Entonces, vos siempre necesitás... Esta es la vieja discusión del Estado, los liberales queriendo achicar el Estado, porque en definitiva no quieren, entre otras cosas, que los controlen. Yo miraba una nota que tengo acá, vos dirás que tiene que ver, pero es fantástico. El diario El País publicó el viernes una investigación. Lagarde fue consejera de dos filiales de Baker y McKenzie en paraísos fiscales. Claro, la que nos dio la plata... Ella no nos dio la plata. ¿Cómo están? Yo te puedo poner declaraciones de Lagarde diciendo... La evasión fiscal provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios. Tiene razón. Ahora, Lagarde fue hasta el 2005, integrante del Consejo de Administración de dos empresas, una en Singapur y otra en Bermudas, paraísos fiscales. Bien, por ahí del 2005 acá se arrepintió, pero quiero decir, el discurso, por eso esto es como el discurso del fondo, y si querés ahora lo desarrollamos, el fondo dice, estamos preocupadísimos por los pobres, nos parece bárbaro que Alberto Fernández tenga esa preocupación por el crecimiento de la pobreza, punto, pero tiene que resolverlo dentro de las pautas presupuestarias establecidas, tiene que actuar ajustando los gastos malos, dice esta señora, que es lo mismo que decía la otra señora, Lagarde, por eso lo vinculo. ¿Te acordás cuando decían que el fondo se había humanizado? Uh-huh. El nuevo fondo, que era un fondo distinto, etcétera. Nada. El fondo, en un momento, ante el recrudecimiento de la pobreza, en una de las negociaciones últimas que hizo el gobierno de Macri, puso un 0,25% del PBI que flexibilizó lo que el gobierno podía destinar a mejorar el apoyo a los sectores vulnerables, decía la resolución. Yo digo, los intereses de la deuda este año van a superar 2.5 del PBI. Entonces, porque hay que relacionarlo, 0,25 es un décimo, es una décima parte de lo que vamos a pagar en intereses, lo que el humanitario fondo flexibilizó para atender al problema de la pobreza. ¿Qué rumores, gabinete, Alberto no se decide, cosa por el estilo? Presumo que no, ¿no? No, no. Lo que sí puedo decir es que claramente hay toda una acción de lobby de los grandes organismos internacionales y demás para marcarle la cancha al próximo presidente. Esta semana, por ejemplo, se conoció un documento de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Que recordemos qué es, porque de la cita, pero... Es una organización que es la que fija las reglas del comercio mundial, digamos. Pero además es un club que tiene miembros. Argentina no es miembro de la OCDE. De hecho, el macrismo en su momento batió el parche todo con el tiempo pasar estuvo, a integrar la OCDE. Todo el tiempo Argentina estuvo tratando de entrar durante la gestión de Macri y no lo logró. Pero lo que no logró tampoco es impedir que la OCDE se ocupe de la Argentina. Porque vos fíjate que en su informe, este que te digo, tiene un capítulo dedicado a la evolución de los países miembros y de otras economías seleccionadas. Es decir, habla de los propios y después agarra algunos, no todos, y opina. Y curiosamente, la Argentina fue uno de los países elegidos por la OCDE para opinar. Y mirá lo que dice. Primero, describe una situación, esto es típico para entender cómo funcionan estos mecanismos y cómo te van instalando cosas, que podríamos firmar vos y yo. Dice, la Argentina tiene un problema de endeudamiento, ha transitado un camino insustentable, en 2019 tendrá un ratio del 90% de deuda en relación al PBI, pero inmediatamente dice que para resolver esto hacen falta medidas de mayor consolidación fiscal. Dice que hay que mantener una política monetaria dura, dice que para reducir la inflación, sin eso es imposible, que hay que asegurar la independencia del Banco Central. Y después, el manual. Esperá, y después dice, la incertidumbre sobre las futuras políticas, es decir, el resultado del proceso electoral, sí, motivó la salida de capitales y de depreciación del tipo de cambio. Y después termina diciendo, hace falta un continuo compromiso hacia políticas económicas sólidas y progresos con reformas estructurales que incrementen la productividad y lleven a una recuperación más rápida de lo proyectado. Es decir, dice lo de siempre. Describe la situación, porque dice, la demanda doméstica está deprimida, estabilizar la economía llevará tiempo, ha crecido el desempleo, relata un montón de cosas. pero después quiere la misma medicina en una dosis más fuerte porque dice que hay que incentivar las mismas políticas para tratar de resolver los problemas que esas políticas crearon. Una locura, no una locura. Así funciona el lobby de las corporaciones que estos organismos representan. Me han comentado, y que me parece una inquietud lógica, gente del palo, además, insospechada de tener alguna intencionalidad diferente en el tipo de inquietud. Pero es, sí, decía Carlos, Carlos es un tipo con mucha experiencia de gestión y por lo tanto sabe que existen las restricciones y las restricciones presupuestarias y cómo se conjuga eso, mucho más después de la catástrofe que hemos vivido en ese sentido con este gobierno, cómo se conjuga eso con la probabilidad de que pueda ser cierto un cierto periodo de expansión económica. Bueno, tal vez... Restricciones presupuestarias, restricciones del Fondo Monetario, restricciones... La respuesta está en la pregunta. O sea, que es una pregunta retórica. Sí, claro, pero no importa. yo te diría, claro que existen restricciones, y claro que hay sectores deficitarios en la Argentina, pero los sectores deficitarios son los pobres, los castigados, al revés. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Vos crees que hay en la Argentina muchas imprentas que producen dólares, que son los que después los que ganan plata en la Argentina se llevan? Bueno, no. No. Es una pregunta también retórica porque no podemos imprimir dólares. Muy bien. Está claro que todo ese fenómeno de fuga tiene que ver con ganancias primero, antes de fugar. Es decir, eso de que todos pierden es una enorme mentira. Es una enorme mentira. Algunos ganan más de lo que deberían a costa de otros que tienen menos de lo que necesitarían. Fíjate cómo lo utilizo. Deberían y necesitarían. En un caso estamos hablando de atender necesidades que deben ser cubiertas. Yo digo, en agosto, récord de fuga. ¿Este año? Este año, récord de fuga, 6.000 millones en un mes, y emergencia alimentaria. La noticia de que habían crecido varios millones de personas, de ciudadanas y ciudadanos argentinos, que habían entrado en la línea de la emergencia alimentaria, lo que llevó incluso al tratamiento de una ley para tratar de paliar, ley que se sancionó de inmediato por razones políticas, pero que jamás se tomó ninguna medida para modificar la situación existente. Eso viene bien para subrayar el qué pasó con... Claro. Entonces, el otro día yo charlaba con un empresario, y lo cuenta al aire, no voy a hacer nombres, y le decía, ¿y por qué se la llevan, che? Un empresario importa, medio... No importa. Eso crees. No pyme. Ok. ¿Pero por qué se la lleva? Y porque no hay seguridad, hay desconfianza. Entonces se me ocurrió hacerle una pregunta. Decime, para ganarla no hay... Es decir, la Argentina es buena para ganar, pero no es buena para dejarla en el país. Hay alguna cosa que falla ahí en el análisis. Ganan guita acarrada, pero después se la llevan porque no tienen confianza en el país. ¿No te parece que hay una contradicción? Porque se la llevan del mismo país donde la ganaron. Por otro lado, cuando vos ves esto que yo te mostraba antes, de los paraísos fiscales y de Lagarde y demás, no es un fenómeno que los paraísos fiscales están para que se lleven la plata a los argentinos que no le tienen confianza al gobierno que viene. Es un lugar para que los empresarios de las corporaciones multinacionales, de las empresas más grandes del mundo, en esa nota del país, por ejemplo, hace referencia a que Google en el año 2017 desvió 20.000 millones de euros de su filial holandesa a la isla a Bermuda. 20.000. ¿Tendrá desconfianza Google de Holanda y por eso se lleva la guita a Bermuda? ¿O es porque va a tributar menos y factura desde allí y paga menos impuestos? Vean una película, capaz que la viste, hablando del tema, ¿viste La Lavandería? No, no la vi. Con Meryl Streep. Sí, vi la... tengo ahí en lista de espera. Llamaríamosle comedia dramática en un punto, pero prestale atención, claro, porque tiene que ver con eso. Ayer se conoció, me empalma con lo que acabas de decir, acerca de quién gana, quién pierde, cuánto produce. Sí. un balance de la era Macri que publicó el Centro de Investigación y Formación Cifra de la CTA. 103 mil millones de dólares, lo estoy redondeando, fueron los que se incrementó el stock de deuda pública en moneda extranjera en el gobierno de Macri, bueno, hasta septiembre del 19. En el mismo lapso salieron del sistema financiero, sí, 93 mil millones de dólares. Sí, sí. Pero lo que hay que decir para que se termine de entender, que con la deuda se queda el Estado, es decir, nos quedamos todos, y los que la llevaron para afuera son unos pocos. No la llevamos todos. Es decir, la ecuación cierra ahí, ¿no? Hay un endeudamiento de la nación, no del diario, sino de la nación, que abarca a toda la ciudadanía. Quedamos todos endeudados en 100 mil millones de dólares más, que después esos organismos dicen que hay que ajustar porque tenemos restricciones fiscales, porque no tenemos recursos para pagar. Vos fijate este dato, que es interesante. La CUNSA dio el otro día una información sobre la situación fiscal. Dijo, están dadas las condiciones para que el déficit primario del año 2019 se mantenga en el 0.5 del PBI, en línea con nuestro objetivo. Y dice, esto es la primera vez que se logra desde el año 2010. Oh, qué bueno. ¿Qué está diciendo la CUNSA? Que en lo que va del año, el saldo positivo es de 31 mil millones de pesos. Primario, diferencia entre... O sea, antes de pagar intereses de la deuda. Antes de pagar intereses de la deuda. Y para mostrar, además, todo lo bien que han gestionado, dice, en el 2018 había sido negativo en 170 mil, es decir, que si ahora fue positivo en 30, se mejoró en 200 mil millones de pesos la situación fiscal primaria. Y, en realidad, lo que están explicando es la magnitud del ajuste. A renglón seguido, se comen de decir que en lo que va de 2019, los intereses crecieron más del 88% en relación al 2018. Los intereses de la deuda. Y acumulan 550 mil millones de pesos. Es decir, ajustaron 200 mil y pagaron de intereses 550 mil. Eso no lo dijo. No. Hay un tema recurrente, y creo que alguna vez lo abordaste, pero me parece interesante remarcarlo. ¿Tiene algún sentido, ya que estamos hablando de fuga, de lo que se fugó, sí, tiene algún sentido la discusión, tendría algún sentido la discusión acerca de la legitimidad de esta deuda que deja Macri? Revisar en el Congreso las características. O estamos hablando finalmente de un gobierno democrático, la realidad es la que es. Democrático, no sé, electo democráticamente, bueno, diría que sí. No, legítimo, decirle no. Lícito, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bueno. No, porque la legitimidad tiene que ver con el cumplimiento de los mandatos. Sí. Entonces yo diría... por eso digo, corregilo por licitud. Bien, está bien. Yo... hasta donde alcanzo a entender, creo que no, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos todo el derecho a plantear la corresponsabilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional con el proceso de endeudamiento. Eso sí creo que tenemos derecho. Es decir, no desde el punto de vista de la legalidad, aunque yo sé que hay allí una cuestión de que la deuda tendría que haber sido tratada, sí, sí, por el Congreso, pero ellos te van a contestar que estaba incluida en el presupuesto y que al aprobarse el presupuesto, de hecho, se aprobó el endeudamiento. Y vas a entrar en una discusión bizantina. Ahora, nadie puede dudar de que los organismos internacionales, el Fondo Monetario y sus dueños, en primer lugar los Estados Unidos, son corresponsables con el gobierno de Mauricio Macri en esta situación en la que dejan el país. ¿Lo decís a los efectos de cómo sentarse a negociar? Lo digo a los efectos de la fortaleza que hay que tener al momento de sentarse a negociar con el fondo y con el resto de los acreedores. ¿Qué es lo que está diciendo todo el tiempo Alberto Fernández? Que está muy bien lo que está diciendo. Esta cosa de, nosotros tenemos una propuesta, nosotros sabemos cómo sacar esto adelante, cuando se reunió con Werner, cuando vino a la Argentina, le dijo, miren, le dijo esto que yo te estoy diciendo, con las políticas recomendadas por ustedes tenemos esta situación, no nos pidan que sigamos haciendo lo mismo. Nosotros tenemos un plan para cambiar esta situación. Es un plan absolutamente distinto, es un plan basado en el crecimiento y no en el ajuste, en el desarrollo y no en el achicamiento, en un mercado interno más dinámico, más demandante, que genere empleo, en vez de uno que destruye empleo y que cierra las pymes. Es otro modelo. Lo que hay que cambiar es el rumbo, y lo que hay que pensar es con otra lógica. Si pensás con la lógica de ellos, no podés llegar a otra conclusión que a la que llegan ellos. ¿Al fondo le interesa cobrar o al fondo le interesa hasta el último peso en las condiciones que impusieron? Yo creo ¿O que al fondo le interesa por razones geopolíticas llegar a una negociación? ¿O qué se puede inferir? El rol del fondo es impulsar los cambios estructurales que ellos impulsan a nivel global y que tiene que ver con la desregulación laboral, las modificaciones en los sistemas previsionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el rol. La deuda es una herramienta para ese condicionamiento. Por eso, para mí, una de las cuestiones fundamentales de la negociación es no al condicionamiento. Déjennos, a nosotros nos votó el pueblo con un mandato. Tenemos un mandato popular. Vuelvo a repetir, el mandatario no es el que manda, sino el que cumple el mandato que le dieron. El mandato que le dieron al gobierno que va a asumir el 10 de diciembre es salir de esta política, es cambiar este rumbo y desde ahí intentar superar esta crisis en la que las políticas impulsadas por el fondo dejan la pesada herencia del macrismo patrocinado por el fondo que deberemos soportar todos los argentinos y argentinas y que se intentará revertir con ese cambio de políticas. Pasó Heller.